Estamos aquí en Intangible 23, en Todo Radio. El programa de hoy estará dedicado al grupo Cosmic Burns. Hemos escuchado su canción Failure y vamos a hablar ahora con dos de los integrantes de la banda. Están al otro lado del teléfono Mario Llana y David Hernández. Hola a los dos. Hola. Gracias por estar en el programa. Para irnos situando, ustedes son de Valladolid. ¿Cómo ven la escena musical allí ahora mismo? Pues sorprendentemente en los últimos años han aparecido muchos grupos en la escena alternativa de Valladolid que están muy bien. Y la verdad es que nos ha ayudado mucho como grupo que hubiera una escena en la que nos pudiéramos mover, porque si no, no hubiéramos tenido bares en los que tocar. Tenemos grupos como The Jackets, The Levitans, Bicycle Thief, que están todos muy bien y es un placer poder compartir escenario con ellos. ¿Y ustedes cómo empezaron a introducirse en el mundo de la música? Bueno, pues nosotros éramos amigos y un día nos juntamos en la habitación porque nos gustaban grupos parecidos que parecía que al resto de nuestros amigos como que les daba un poco más igual. Y nos juntamos a hacer algunas canciones sin tampoco pensar que íbamos a llegar a nada más. Y poco a poco pues fuimos grabando alguna maqueta, algún vídeo, y hasta que un amigo que se llama Giovanni nos invitó a tocar en un festival que organiza que se llama Summer End. Y bueno, estuvimos abriendo el festival en un escenario muy pequeñito, pero ahí parece que a la gente le gustó mucho y ya pues ya conocíamos a Guille el batería, pero yo creo que ese día como que hablamos ya de juntarnos y un poco más adelante a César, que es nuestro pianista, y así surgió todo. Vamos a mencionar entonces a la formación al completo de Cosmic Burns. Nuestros invitados David Hernández y Mario Llana, y luego están Guille Aragón y César Fernández. Y el nombre Cosmic Burns, ¿de dónde viene? Esta es la típica pregunta de cada entrevista, pero bueno, en fin, por ser la primera vez en el programa tengo que hacerla. Pues estábamos buscando nombres que tuvieran que ver con animales o cosas que nos gustaran visualmente y a David se le ocurrió Cosmic Burns porque era el nombre de una canción de Air que fue la sintonía de un programa de los 40 principales de hace unos años que se llama Viaje a los Sueños Polares. Y como solía escucharlo mucho antes de irse a dormir, pues le sugerí la idea y nos gustó mucho. Era un programa raro para los 40 principales. Y luego a la hora de componer las canciones, ¿cómo se reparte en el trabajo? Bueno, pues más o menos nosotros siempre decimos esta canción es tuya o es mía, pero la idea principal, pero y más o menos hasta ahora siempre ha sido la mitad de las canciones de uno y la mitad de otro, pero la verdad es que siempre que tenemos una pequeña idea, sea lo que sea, ya nos juntamos y empezamos a pues hacer o más letra o más música o arreglos de todo tipo, así que más o menos es, no sé, parece un proceso como muy normal sí, y en conjunto. Luego también en el local, vamos, desde que estamos ya todos juntos en el grupo, pues también en el local arreglamos mucho las canciones y se nos ocurren también muchas ideas, sobre todo para intros o cosas más novedosas que hacer en los directos. Y ustedes están presentando el primer álbum de larga duración de Cosmic Burns. Voy a traducir el título al castellano, sería algo así como Crónicas de la Guerra del Viento. Y tenían un par de trabajos anteriores, la maqueta Hello Earth y el EP Secret Garden. Vamos a retroceder un poco entonces a esa maqueta Hello Earth o La Tierra, de la que han recuperado la mayor parte de los temas ahora para el álbum, ¿no? Sí, fue una maqueta que grabamos como un año después de empezar a ensayar, porque después yo me tuve que ir un año de Erasmus, bueno, no me tuve que ir, me fui porque quise, pero a la vuelta, aunque hiciera un año de que nos juntásemos por primera vez, realmente no habíamos tenido tiempo de hacer nada. Empezamos a grabar maquetas de manera casera con una grabadora que nos compramos, y ese Hello World está grabado en casa entero. Y nada, lo subimos a Bandcamp y a partir de ahí pensamos que nadie se enteraría de su existencia, pero hubo una muy buena respuesta por internet, por las redes sociales, y la verdad es que siendo un grupo que acaba de empezar, eso nos animó muchísimo para seguir. Aquí sonó la música de Cosmic Bears por primera vez hace poco más de un año. Nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino, de la página Monasterio de Cultura, nos trajo una canción de dicha maqueta, Hello Earth, y bueno, ha estado bien seguir la pista de la banda y comprobar cómo han crecido también los temas en el nuevo disco, ¿no? Porque se nota una diferencia que me imagino es la diferencia de poder grabar con mejores condiciones. Bueno, un saludo para Alfonso, que siempre nos acordamos de cuando fuimos a Talavera y nos trató muy bien los chicos de Monasterio de Cultura. Sí. ¿Qué decir? Ha preguntado lo del disco nuevo. El disco que tenemos ahora lo grabamos con Pablo Giral. Pues lo grabamos entre nuestro local de ensayo y su casa particular, así que realmente no es que invirtiéramos un montón en ir a un estudio ni nada de eso. Pues simplemente con un amigo productor que nos ha guiado a través del proceso. Y la verdad es que sí, las ideas que teníamos para las canciones, algunas no las habíamos podido llevar a cabo porque lo habíamos grabado entre dos en casa, y desde luego sí que han crecido mucho para este álbum, y por fin están como queríamos que estuvieran desde el principio. Estamos hablando aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con David Hernández y Mario Llana, de la banda de Valladolid, Cosmic Bears. Aprovechando que los tenemos al otro lado del teléfono, les estamos haciendo todo tipo de preguntas y ya en la segunda mitad del programa escucharemos la música de este nuevo álbum, Crónicas de la Guerra del Viento. Y luego en medio, entre la maqueta y el álbum, apareció un EP, Secret Garden, Jardín Secreto, una especie de experimento, ¿no? Sí, fue un experimento porque entre que estábamos como en una etapa de transición, tampoco teníamos mucho más tiempo de componer, pues teníamos más conciertos, estábamos como haciendo las canciones todos juntos en el grupo, y como somos muy inquietos, pues Mario tenía un montón de poesías porque él pues hace todas las letras, y yo hice unas canciones instrumentales con el piano, y decidimos juntarlo. Vamos, más que nada, pues Mario como que se inspiró en la música para escribir, quizás como un poco al revés o no sé, de lo normal, y quedó algo muy bonito. Luego la gente se lo puede descargar porque en internet solo ves el audio, pero te puedes descargar el disco de internet y viene pues con todos los poemas, con una especie de libreto, y lo bonito sería que te los leyeses mientras escuchas la música. De acuerdo, y entonces entramos ya de lleno con el álbum. Siempre es un paso importante para una banda publicar un larga duración, y creo que en este caso ustedes pueden estar satisfechos, ¿no? Nosotros estamos muy satisfechos con el resultado final del disco porque logramos algo que queríamos desde el principio, que era tener un sonido característico pero que hubiera mucha variedad entre los temas, que no se hiciera pesado ni aburrido, y en ese sentido estamos muy a gusto también con la producción, con el sonido del disco. No sé si nos ha abierto alguna puerta. Sí que es verdad que ha tenido cierta repercusión en blogs y medios musicales como vosotros, que nos brindáis la oportunidad de darnos a conocer un poco más, pero ha sido más que nada un logro a nivel personal y creativo que algo que nos haya catapultado a nada. Pero sí, estamos muy contentos con él y para seguir trabajando desde aquí es una buena base. El disco Crónicas de la Guerra del Viento apareció hace ya algunos meses. Por ejemplo, la edición regional de Mondo Sonoro lo puso como el mejor disco del año, ¿no? Esas son cosas que le animan a uno. Sí. La verdad que estamos muy contentos, vamos. Como salió además a finales de año, pues cuando pasaron 2 meses y empezaron a salir listas con lo mejor del año y demás, pues nosotros nos sentimos muy orgullosos de aparecer en esas listas porque estábamos entre otros grupos que sí que cuentan con medios de promoción y de distribución con los que nosotros no contamos. Entonces, que se valore la calidad de tu disco cuando a la gente se lo están metiendo menos por los ojos, pues está muy bien. Y luego el disco se supone que cuenta una especie de historia, que hay al menos un hilo conductor entre las diferentes canciones. Sí, realmente fue más un trabajo de buscar el hilo conductor después de tener las canciones, porque las escribimos a lo largo de igual 3 o 4 años, que de pensar en un concepto anterior, pero nos gustaba la idea de que hubiera cierta coherencia y que fuera como una especie de cuento, de libro, y sí que es verdad que hay temas comunes, como la no pertenencia y cosas de ir un poco a contracorriente y todo eso. Lo que pasa es que siempre es muy incómodo hablar de ello porque es mejor dejar que estas cosas cada uno entienda lo que quiera. Pero sí, queríamos hacer algo que tuviera cierta coherencia interna y que fuera como un cuerpo de trabajo en sí mismo. Y en general, ¿qué sensaciones quieren que transmitan las letras de las canciones de Cosmic Pearls? La verdad es que no pensamos en lo que la gente va a sacar de los temas, pero pensamos que si tú haces una cosa realmente honesta, por narices alguien tiene que sentirse identificado de una manera o de otra, incluso si no es de la manera en la que lo habías pensado tú. Si es algo sincero, yo creo que al final la gente se da cuenta y coge lo que le guste de cada canción. Y luego hay que comentar también que el disco se puede encontrar en la página de Bandcamp de Cosmic Birds y también hubo una edición física que yo sepa en formato CD. Cuéntenos un poco más, ¿hay copias todavía disponibles, etcétera? Sí, tenemos aún copias del disco que lo hicimos en Digipack, es eso, en edición CD, con los diseños de nuestra amiga Isabel Ferrara, que ha quedado muy bonito el disco, la verdad. Y aún se puede, vamos, nosotros cuando vamos conciertos o la gente que nos lo pide en mano, pues se lo vendemos en mano, pero la verdad que tenemos en la propia página de Bandcamp un enlace en el que se puede comprar y nosotros lo enviamos por correo a cualquier sitio. Hemos vendido ya alguno en Rusia incluso y en Australia. Sí, así que sí, se puede, y aún nos quedan algunos, sí, se puede comprar y nosotros lo enviamos. Vamos personalmente a correos, además. Perdón, perdón. Que vamos personalmente a correos, además, que de momento no tenemos nadie que lo haga por nosotros. Ajá. Y bueno, en el caso de los seguidores rusos de Cosmic Bears, bueno, luego se hacen notar en internet, ¿no? Sí, muchísimo. La verdad que tenemos un montón de tweets que están escritos en ruso con las letras en cirílico. Y bueno, la verdad que sí que tenemos algunos seguidores por el resto del mundo, en plan que nos escriben en inglés, pero la verdad que es una sorpresa mucho mayor que nos escriban en ruso, porque además es mucha gente. Sí, es como una concentración bastante grande los últimos meses en Twitter y en Facebook. También es en parte porque hay una red social que se llama VK allí, que tenemos un amigo que está metido y nos ha hecho un poco de promo, pero normalmente no tiene tanta aceptación la promo por las redes sociales aquí en España como parece que está teniendo allí, y es una sorpresa muy grata, la verdad. Bueno, igual les llaman para que vayan a dar un concierto a Moscú, nunca se sabe. Ojalá, ya hemos pensado, si nos pagan el viaje, nosotros les damos 5 seguidos. Claro. Y bueno, ya han mencionado ese aspecto gráfico que acompaña la música de Cosmic Birds, obra de Isabel Ferrara, y que se complementa bien con la música, ¿no? Sí, lo bueno de trabajar con Isabel Ferrara es que como era una amiga nuestra desde hace tiempo, que no es simplemente alguien a la que al que hayamos recurrido para hacernos el artwork del álbum, pues con decirle un par de ideas ya sabe perfectamente lo que queremos hacer, lo que nos gusta, nos ha visto en concierto, ha escuchado la música, así que es el tipo de persona con la que tampoco tienes que tener una conversación demasiado larga sobre lo que quieres, sino que te pilla muy rápido y además es muy imaginativa. Y nos encanta la portada del disco, la verdad, estamos muy contentos con ella. Invitamos a los oyentes a que busquen en internet la música de Cosmic Bears y así podrán ver también esa portada de su nuevo álbum, Crónicas de la Guerra del Viento. Estamos hablando aquí por teléfono con dos de los integrantes de la banda, Mario Llana y David Hernández. Por otra parte, hay una canción dedicada a un conejo que, si no me equivoco, es la mascota oficial u oficiosa del grupo, ¿no? Es la mascota oficial a su pesar, porque siempre se lleva alguna patada en los conciertos y Pero lo quieren robar, nos ¿no? lo quieren robar, sí, es verdad. Pero sí, el pobre conejo retrasado es el protagonista de la canción y nada, es una canción que es muy divertida de hacer en directo, porque es como muy instantánea, muy radiofónica también y a la gente le gusta mucho. Así que menos conejo retrasado, todos los demás estamos muy contentos con la canción. Retarded Rabbit es uno de esos temas del nuevo álbum de Cosmic Bears. Y ya han mencionado el tema de los directos. Si no me equivoco, hace poco estuvieron en el Festimat, ¿es posible? Sí, hace como 2 semanas fue, sí. ¿Y qué tal? Pues bien, lo malo que nos pusieron una hora bastante nefasta. Tuvimos que tocar como a las 6, teníamos la hamburguesa del burriquito todavía en la garganta y cantamos un poco regular. Pero bien, siempre ir a algún sitio en el que estás con otros grupos y conoces a más gente está muy bien. Además, cada uno es diferente y salta más a la vista las diferencias de cada uno y la propuesta que has querido hacer. Y es más diverso que tocar tú en un sitio para que viene la gente solo a verte a ti. Además, el Festimad es un festival con mucho renombre. La verdad que han tocado grupos muy grandes y de muchos estilos, de que nosotros encantados. Además, ese día tocaron Arizona Baby después también, que teníamos ganas de verles otra vez. Y de hecho nuestro batería toca en Arizona Baby también, así que fue un buen día en general, sí. Y en esos conciertos, ¿cómo afrontan el tema del sonido? Quiero decir que el álbum es bastante detallista, con muchos instrumentos y demás. ¿Ustedes intentan trasladar eso lo más fielmente posible o reinventan las canciones? ¿Cómo es ese resultado? Sí, nosotros intentamos reproducir al máximo el disco. La verdad que, bueno, está un poco mal decirlo, pero yo creo que en directo nos sale bastante, bastante parecido al disco. O sea, que eso es algo bueno. Aparte, también, pues los conciertos solemos hacer cosas más llamativas, pero visualmente. Y luego muchos interludios y muchas intros, pero pues cosas nuevas que se nos van ocurriendo. Pero luego lo que son las canciones, pues las intentamos hacer pues como en el disco, porque la verdad que en el disco, aunque parece que tiene muchos arreglos, pero realmente es lo que nos sale cuando tocamos la canción. Y puede que falte alguna cosita, algún detalle, porque nos haría falta un grupo de gente mayor, pero llevamos a pues la batería, un piano de escena, un teclado más pequeño con el que hacemos pues eso, otros instrumentos y algún sonido cósmico, la guitarra acústica y nuestras dos voces. Y bueno, ahora César canta un poco más, tres voces. Pero el disco es verdad que tenemos más voces grabadas, pero bueno, somos nosotros mismos. Necesitaríamos un coro gregoriano, si no, en escena, que no estaría mal, pero no lo podemos pagar todavía. Todavía. Sí, porque hay alguna canción que es casi a capela, ¿no? En el disco. Sí, In the Woods es una canción coral. Además que estuvo muy bien porque nos planteamos a nosotros mismos el reto de hacer una canción coral Y cada uno, pues antes de decir nada más, cada uno se fue a su casa por su cuenta y se puso a hacer una canción emocionadísimo. Y luego ya nos juntamos y teníamos cada uno una y así. Y luego pues ya la armonizamos juntos y claro. Realmente en el disco solo hay dos voces, la de David y la mía, lo que pasa que las son nuestras dos voces, pero haciendo varias armonías cada uno, superpuestas. Sí que es una canción que una vez intentamos llevar al directo y bueno, salió con un éxito limitado. Así que es mejor que se quede en su forma coral como está. Las voces llaman la atención en la música de Cosmic Birds y también los teclados, ¿no? El juego que le dan ustedes en el disco, por ejemplo, que termina con esa sonata del jardín secreto de casi 7 minutos. Sí, la verdad que a nosotros nos gusta muchísimo el piano, el sonido del piano, el instrumento en sí, visualmente y todo. Y bueno, cuando empezamos nosotros dos solos con el grupo, ya lo teníamos claro, que el piano iba a ser importantísimo. Ya teníamos además alguna de estas canciones como Secret Garden compuestas, pero además, o sea, si por si fuera poco, cuando ampliamos la banda, pues contamos con nuestro amigo César, que precisamente pues es un pianista súper profesional de música clásica, mayor amante de los pianos de la historia, o sea Sí. que por si fuera poco, Intenta meter el piano siempre que claro. puede también. Claro, pero sí, porque además queríamos darle un toque como muy atmosférico, que se diferenciara un poco de la típica formación de guitarra eléctrica, bajo, que es un poco pues como el ABC de la música indie que ahora puede estar de moda. Queríamos diferenciarnos un poco de eso, porque nos gustaba el sonido un poco más olírico y César para eso nos ha venido muy bien. ¿Y qué influencias manejan ustedes en cuanto a música para salirse un poco eso de lo que han dicho, el sonido típico del indie que está muy bien, pero no tiene que ser todo lo mismo, ¿no? No, claro, si sí, no tiene nada de malo, lo que pasa es que nosotros notábamos como un sonido recurrente que había que agitar un poco. En plan de influencias, pues, por ejemplo, a ti, David, Arcade Fire, música clásica, ¿quién más? Julian Stevens, Foxes, Sí, lo que más escucho. Y luego a mí, pues, me gustan cosas que la verdad es que no van mucho con el grupo, como electrónica un poco más extraña, como pueden ser The Knife o Coco Rossi, cosas así, pero que digamos que la esencia de todo lo que nos gusta, sin nosotros planearlo de esa manera, siempre acaba un poco presente en lo que haces, aunque sea un estilo que hayas hecho por ti mismo. Muy bien, un par de preguntas más y ya terminamos. Ustedes emplean licencias Creative Commons. ¿Están en esa lucha de hacerse conocer codo con codo con bandas que tienen apoyo publicitario, etcétera, que es lo que comentaban antes? Bueno, ¿cómo ven toda esa situación? Pues la verdad es que ahora lo podríamos tener más fácil que antes, en el sentido de que la gente ya no espera a que le digan lo que les tiene que gustar, sino que ahora la gente busca mucho en Internet y eso está muy bien porque es al fin y al cabo como nosotros también hemos encontrado lo que ahora son nuestras influencias. Entonces, pues Bandcamp, Creative Commons y todo eso han sido la plataforma única que nosotros sin dinero, sin medios, no podríamos haberlo hecho de otra forma para llegar a la gente a la que ya hemos llegado. Y bueno, ¿qué planes tienen ya para el futuro entonces? Pues de momento seguir componiendo, mirar a ver qué conciertos se nos ofrecen, porque tampoco estamos en un momento en el que podamos elegir demasiado de los que nos van saliendo y ir haciendo el camino poco a poco, sin mayor ambición en cuanto a dónde queremos llegar, pero siempre con ambición cuando componemos algo y queremos hacerlo de manera honesta. Pues vamos a escuchar ahora la canción Down to the City. Me gustaría que hicieran una pequeña presentación y con eso terminamos la entrevista. Down to the City. Pues es una canción que compuso David la música yo la letra, fue una de las primeras además que tuvimos, y la letra trata sobre el escapismo y sobre intentar dejar a un lado el ruido y la polución de información y todas estas cosas que se pasan en la ciudad estos días, intentar dejarlas en un segundo plano para poder pensar de manera más clara. Además, lo hicimos sinceramente, porque la canción como que la hicimos en el jardín de mi casa, en el pueblo, en Olivares. En realidad va de eso, del jardín de tu casa en Olivares. De vete pa'l pueblo. Pues esto es Down to the City, entonces. Muy bien, muchas gracias a los dos, Mario Llana y David Hernández, del grupo de Valladolid, Cosmic Bears, por estar hoy aquí en el programa. Gracias a vosotros por invitarnos. Hasta pronto, y vamos a escuchar esta canción, Down to the City, de Cosmic Bears. Anymore. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acaba de sonar la canción Down to the City, una de las que han reaparecido en el primer LP del grupo vallisoletano Cosmic Pearls. Ese trabajo de larga duración se titula Crónicas de la Guerra del Viento, y Down to the City había tenido una primera aparición en la maqueta del grupo Hello Earth, y de hecho el año pasado escuchamos esta misma canción en la versión de aquella maqueta. Fue una recomendación, como ya decía antes, de nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura. Es un buen ejercicio comparar las versiones de la maqueta con las del álbum para comprobar la mejoría que se ha producido en este tiempo. Y entonces vamos a seguir repasando los temas de las Crónicas de la Guerra del Viento. A continuación tenemos este Cloud Cuckoo Land. My life is a musical and I do not care at all. And I don't believe in any of the words that I am singing. When I say yes I am well, what I mean is high from hell. But I know everything's fine as long as I have lies to tell. Real life was such a bitch, I had to build a fantasy. Now I'm lost inside a nightmare, I misunderstood you see. I don't want to be the king and rule the clouds all on my own. I had a dream and now I always feel alone. I'm not gonna be the one to let the wind take my identity away. Luckily, a black sheep's wool is harder to stain. Now I'm gonna get around, now I'm gonna leave this town. Now I'm gonna be the warrior who's gonna bring you down. Take a rocket out to space, land inside your fucking face. Gonna start crying in bed, cause I feel dead and out of place. My freedom's all I've got to give, my freedom's all that I'm not giving. I don't wanna go on with this life that I call living. If I want, I'll risk it all. That way you'll always be a winner. These are hard times for dreamers anyway. And so I pray it's not too late for me to get out of this bubble. Because mother, I'm in trouble, I'm afraid. I am the only actor in my play. Ah. Este disco, Crónicas de la Guerra del Viento, de la banda Cosmic Bears, tiene un total de 13 canciones y dura poco más de 50 minutos. Se puede comprar a través de internet la edición física en CD Digipack por 9,50 €. Y aquí en Intangible 23 estamos escuchando las canciones del álbum. Esta se titulaba Cloud Cuckoo Land. Hace un rato entrevistábamos a dos de los integrantes del grupo, Mario Llana y David Hernández, y hablaban de una canción con reminiscencias corales. Es la que viene ahora, Deep in the Woods. Deep in the woods I run, I'm on the run because I can't love anyone. I've got a black hole where my heart should beat, 'cause I was born inside a hollow tree. Deep in the woods, deep in the woods I found I shelter. The winds of war deep outside in the woods I found shelter. The birds they bring me in stories from the east. The men are running down to kill. I'm afraid of them, fool they see they follow. They say I'm the beast, but pray they see they swallow. I'm afraid of them, but I can't pretend I'm not ready for war. I'm afraid of them, fool they see they follow. They say I'm the beast, but pray they see they swallow. I'm afraid of them, but I can't pretend I'm not ready for war. So through the woods, deep in the woods, I found a shelter. My life was over in the woods, I found my shelter. They made me swallow seven roses thorns to make me feel the pain. Las voces de Mario Llana y David Hernández se conjuntan en esta canción a capella Deep in the Woods, en el fondo del bosque. Y también mencionaban en la entrevista que tuvimos al principio del programa de hoy la canción Retarded Rabbit, dedicada cariñosamente a la mascota del grupo, un muñeco de un conejo, y es el protagonista de esta canción, Retarded Rabbit. Hello, Mr. Rabbit, gotta tell you a secret, and I'm sorry it's gonna be so easy for you to keep it till the end. Hello, Mr. Rabbit, I've got something to tell ya. I think you're cool and I love the way that we get on, but my nature is in my blood. I'm a killer on the run, I'm a son of shame. You look for wonderland, but you find a snare. Don't you know, don't you know, I'm of real fame. When I feel your foolish heart beat between my teeth, then we'll know it's a bit too late. So why don't you run away now? You still have a lost your head. Hello, Mr. Rabbit, I know you are my friend from the secret. I'm afraid it won't be long until you prove you can keep it till you die. Die. Hello, Mr. Rabbit, I've got something to tell you. I'm a big bad wolf and I don't wanna hurt you, but I know that my nature is in my blood. I like the way you're not impressed by my turn of phrase. I like the way one of your eyes is looking into space. I like your ears, I like your feet, and everything in between. But I know not even free love is free. Yeah, I know not even free love is free. Crónicas de la Guerra del Viento es, sin lugar a dudas, uno de los mejores discos bajo licencia Creative Commons que se publicaron el año pasado en España. Y hoy en Intangible 23 estamos repasando las canciones de dicho trabajo. Esta era la titulada Retarded Rabbit, dedicada a la mascota del grupo, ese conejo retrasado. Y vamos a terminar la edición de hoy con el último tema del álbum de los Cosmic Birds, esta sonata del jardín secreto, Secret Garden Sonata. esta Secret Garden Sonata cerraba el álbum de la banda Cosmic Birds, que se titula en castellano Crónicas de la Guerra del Viento, y ha sido también el último tema de nuestra selección musical de hoy. En Intangible 23 hemos estado repasando el LP de Cosmic Birds y también charlamos en los primeros minutos con dos de sus integrantes, Mario Llana y David Hernández. Así que ya toca despedirnos. Nos has podido seguir a través de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Así que nada, hasta la semana que viene. Si te apetece, mañana viernes a la misma hora tenemos nuestro otro programa en Todo Radio, La Linterna Mágica, dedicado al cine. Hablaremos de la película El Cosmonauta y de la preservación del patrimonio cinematográfico. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos a partir del lunes para seguir escuchando cosas completamente distintas y seguimos en nuestro blog intangible23.blogspot.com.